Resumen y recomendación del libro La paradoja de la elección, por Barry Schwartz. En pleno siglo XXI, nos encontramos en una sociedad en la cual tenemos la libertad de elegir y ser autónomos en casi todas nuestras decisiones. Podemos escoger nuestras profesiones, religión, hogar, lugar de residencia, el trabajo que más se acomode a nuestras necesidades, etc. Tener más opciones para escoger nos brinda la posibilidad de tomar mejores decisiones. Pero ¿qué sucede cuando las opciones disponibles son muy abundantes? Se ha comprobado que entre más opciones tenemos para escoger, llegamos a sentirnos menos satisfechos. Imagina el hecho de estar en una tienda de electrodomésticos y te dispones a comprar una cámara digital. La tienda te ofrece más de 50 modelos diferentes, esto sin contar las opciones de otras tiendas cercanas, que quizás también te pueden ofrecer mejores precios. ¿Cómo te sentirías luego de no escoger la opción más acertada, cuando tenías muchas opciones disponibles? ¿Cuál hubiese sido el resultado de tomar otro modelo? ¿Y si hubieses solo buscado un poco más? Todas estas preguntas son las que surgen al tener una abundancia de opciones. Esta es una de las razones por las cuales tomar decisiones puede tomar mucho más tiempo del esperado. Si eres una de las personas que a la hora de realizar una compra busca siempre el mejor producto al mejor precio y no te conformas con menos, eres un maximizador, el cual en una abundancia de opciones tomará más tiempo en tomar una decisión y también estará más propenso a sentir el arrepentimiento, la culpa o insatisfacción por no poder disfrutar de otras opciones que también parecían atractivas. Incluso si el producto comprado cumple con todas las especificaciones buscadas. Este comportamiento lo podemos ver en muchas personas, especialmente a la hora de comprar prendas de vestir. Es claro que entre más opciones tengamos, más probabilidad hay de escoger mejores productos, pero el nivel de satisfacción de los compradores ha disminuido de manera considerable. Sin embargo, este nivel de satisfacción no se vería tan afectado si a la hora de realizar una compra solo se busca algo que sea lo suficientemente bueno para satisfacer las expectativas. Este tipo de personas es lo que el autor llama satisfactores, para quienes muchas opciones puede resultar beneficioso, ya que la probabilidad de encontrar un producto lo suficientemente bueno en un menor tiempo posible se incrementa considerablemente. Todos nosotros al tomar decisiones podemos ser maximizadores en ciertas cosas y satisfactores en otras. Me considero satisfactor a la hora de comprar prendas de vestir, ya que una vez encuentro algo que realmente me guste, lo adquiero sin darle espacio a pensamientos tales como ¿qué tal si en otra tienda consigo algo mejor? ¿O qué tal si encuentro algo que me guste más a un mejor precio? Este tipo de preguntas no las considero en este escenario, pero todo lo contrario me sucede a la hora de adquirir un libro. Entre una infinidad de opciones, deseo adquirir solo los mejores libros, pero una vez tomada mi decisión empiezo a pensar cosas como de pronto pude adquirir algo mejor, había muchas opciones más, quizás debía haberlo considerado un poco más. Y cosas como esas hacen que incluso habiendo tomado una buena decisión, no me sienta del todo satisfecho. Esto lo que nos demuestra es que un maximizador está más propenso a sufrir de arrepentimiento, culpa y a no disfrutar de las cosas que adquiere, ya que sigue considerando situaciones hipotéticas de decisiones que se hubiesen podido tomar. Para entender un poco más por qué ocurre este fenómeno en la toma de decisiones, tenemos que hablar de la teoría prospectiva. Veámoslo por medio del siguiente gráfico. En el eje X tenemos el estado objetivo, considerando la parte derecha como ganancia y en la parte izquierda las pérdidas. Cabe aclarar que estas ganancias o pérdidas no tienen que ser necesariamente de dinero, también puede ser de ascensos en el trabajo, aumentos de tus habilidades en alguna disciplina, etc. Por otra parte tenemos el eje Y, que nos muestra el estado subjetivo. Vamos a considerar la parte positiva como un estado emocional de satisfacción y la parte negativa como un estado emocional de insatisfacción. Al ver este gráfico, podríamos pensar que las ganancias y las pérdidas tienen una relación lineal con respecto a los niveles de satisfacción. Es decir, una ganancia de $200 produciría el doble de satisfacción comparada con una ganancia de solo $100. Y lo mismo con respecto a las pérdidas. Sin embargo, estudios han demostrado que la verdadera relación que existe entre los niveles de satisfacción de una persona con respecto a las pérdidas o ganancias es la siguiente. Una ganancia doble no produce un nivel de satisfacción doble, sino que conforme la ganancia se incrementa, el aumento de los niveles de satisfacción aumenta, pero en una proporción más pequeña. Y por otro lado, las pérdidas producen un nivel de insatisfacción un poco más significativo. Para ponerlo en perspectiva, consideremos la siguiente situación. Imagínate que te ganas $100 y yo te propongo un juego que consiste en lo siguiente. Tiramos una moneda al aire. Si cae sello, te ganarás $100 más. Mientras que si cae cara, perderás los $100 que ya te ganaste. ¿Es tu decisión jugar o quedarte con los $100 que ya tienes? ¿Cuál será tu decisión? Una gran mayoría de personas prefiere una ganancia segura a una probable ganancia mayor, que también implica la posibilidad de perder el dinero ya ganado. Esto puede ser explicado a través de la gráfica anterior. Una ganancia de $100 te puede proveer un nivel de satisfacción de, por decir algo, 10 puntos, mientras que con una ganancia de $200, tu nivel de satisfacción no se duplica, sino que podría ser algo como 13 puntos. Es decir, que para que aceptes apostar el dinero que ya tienes, yo te tendría que ofrecer una ganancia de al menos $150 adicionales, para que consideres que vale la pena la apuesta. Veámoslo ahora desde el otro escenario. Imagina que has perdido $100, y ahora el juego será el siguiente. Tiramos una moneda, y si cae cara, pierdes $100 más. Pero si caes sello, recuperas los $100 que ya habías perdido en una primera instancia. ¿Cuál es tu decisión ahora? Podríamos decir que, teniendo en cuenta lo anterior, tu decisión más coherente sería aceptar una pérdida segura de $100, en lugar de aceptar un juego donde, si bien puedes recuperar tu dinero, también puedes perder el doble. Sin embargo, en este escenario, contrario a toda lógica, muchas personas prefieren apostar, porque el nivel de insatisfacción sería mucho más grande en caso de perder. Pero también existe una posibilidad de recuperarlo todo, y ante este tipo de escenario, muchas personas verán en la apuesta la posibilidad de no perder nada. Como pudimos ver en los dos casos, hay una fuerte tendencia de la gente a preferir no perder antes que ganar. Esto es lo que se denomina aversión a la pérdida, y esta tendencia tiene fuertes implicaciones a la hora de tomar decisiones de compra. Volviendo al caso del maximizador, vemos que entre más opciones posea, más difícil va a ser para él disfrutar la opción escogida, ya que todas estas características increíbles que poseían los otros productos van a ser percibidos como una pérdida. Si se trata de un viaje, será el clima y las actividades que hubiesen sido posible de haber escogido ese otro lugar que también se veía muy interesante para visitar. Como podemos ver, en este mundo de muchas opciones, es más conveniente ser satisfactor que maximizador. Reducir un poco tus expectativas y aceptar algo lo suficientemente bueno es mejor que aceptar como única opción lo mejor, ya que esto te llevará a experimentar insatisfacción. Tampoco quiero decir aquí que debas entrar en la mediocridad de escoger opciones promedio, de ninguna manera. Si deseas comprar, por decir, un carro, que es una decisión que vale la pena considerar más detalladamente, está bien que establezcas tus metas y expectativas. Pero una vez encuentres ese producto que se ajusta a tu presupuesto y posee las características de seguridad y confiabilidad necesarias, no es conveniente seguir invirtiendo tu tiempo en búsqueda de opciones más atractivas, por lo menos no en un entorno donde las opciones son abundantes. Estos conceptos son también aplicables a tu vida personal. Si tienes un trabajo bien remunerado y te sientes bien, no será conveniente ser maximizador y seguir buscando el mejor trabajo posible. Será más inteligente concentrarte en capacitarte y seguir haciendo las cosas bien. Incluso es aplicable en las relaciones de pareja. Si ya tienes una relación establecida con alguien y disfrutas de dicha relación, ser maximizador no es una opción inteligente. Es un hecho indiscutible que siempre habrán personas más atractivas y carismáticas que tu pareja. Pero pensar en tener una mejor pareja te está privando de disfrutar y fortalecer tu actual relación. Y por último, con respecto al dinero, es entendible que quieras tener más para conseguir esas cosas y viajar a esos lugares que tanto has querido. Pero ten en cuenta el concepto de la teoría prospectiva del cual hablamos. Una ganancia mayor no significa aumentar tus niveles de satisfacción significativamente. Ok, ¿esto quiere decir entonces que no debemos trabajar por nuestras metas? Por supuesto que no. Sigue trabajando por ellas, pero es importante expresar gratitud desde este mismo instante. Puede que ahora no tengas todo lo que quieras, pero si agradeces por lo poco o mucho que posees en este momento, después te será más sencillo disfrutar de las cosas que la vida aún no te ha permitido tener. De esta manera, concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Definitivamente es un libro que vale la pena leer. Para los próximos meses haré un video mezclando algunas ideas de marketing contenidas en este libro con otras que no han sido tenidas en cuenta del libro El Cerebro del Consumo. De seguro serán de mucha ayuda si tu intención es tener un negocio, o mejor aún, si ya posees uno. Muchas gracias a todos, espero que la información contenida aquí les haya dejado alguna enseñanza y les haya sido útil. Si te gustó el video, regálame un me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal para tener más videos animados como este. Hasta pronto.